grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. Vi har rullat jorden och vi har skördat vetet och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna och vi har plockat citronerna och pressat oliverna och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord och hela världen känner till vår jord. Live, live, live Palestina. Live, live Palestina, live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. Och vi har kastat stenar på, och vi har kastat stenar på soldater och poliser, soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer, och vi har skjutit raketer mot våra fiender, mot våra fiender. So number one, we want financial transparency from the university. We've met with the president of the university, Danielle Strupa, and we also met with the investment chair of the board of trustees, Jim Burra, and we asked them repeatedly for financial transparency in terms of the Chapman Endowment and the faculty TIAA, and they refused to give us transparency, and they did not give us a sufficient reason as to why. And when pressed, eventually Jim said, "I don't know." So that's number one of our demands. We want financial transparency. Number two, we want them to divest from companies complicit in the genocide in accordance to the BDS list. Currently, right now, we're focusing on Aruba Networks, which is our school's wireless network provider. Additionally, Boeing and Lockheed Martin. So, and then our last, well, we have a couple more demands, but essentially our last is equal treatment and equal education in regards to Arab students and the history of Palestine. There's no class that discusses Palestine without context to Israel, while there are a couple classes that discuss Israel without Palestine. And also just equal treatment of the Arab and Middle Eastern students. We want an advocate for us within the school, within the DEI, as Jewish students, Black students, Latin students, queer students, they all have advocates. So we want one for us as well, as because of the recent rise in anti-Arab hate and Islamophobia. And what's your opinion on the parallels that some of the tactics that have been used against students, for example, in UCLA and the situation in Gaza? It's what we say is the IOF and the police are very similar. They are trained in very similar ways. They're especially with Cop City in development, they're going to be even more intertwined. So it does not surprise us that the cops are treating Palestinian and allied protesters in the same way that the IDF, well, in luckily a less fatal way than the IDF is treating Palestinians, but we are not at all surprised and incredibly disappointed and frustrated. Have you encountered any provocation at this? At Chapman, not yet. Today is our first day, so we haven't. We've also we have a relationship with the administration in which we've continuously been peaceful and abided by policy guidelines, and they know that we have never harassed people, so they are not inclined to bring security to a peaceful demonstration. We have security. We have a security presence, but they're not inclined to escalate that onto us. Anything you would like to add? I would like to add that a lot of the Zionist students here at Chapman University are putting themselves in a position that is really disrespectful to us, in the sense that we host our peaceful walkouts. We now have this peaceful encampment, and we stay away from their events. We don't, though we disagree with them, we peacefully talk about our education rather than going to them and harassing them, whereas their members, the Zionist community, has stalked, harassed, sent death threats to our Palestinian Arab students, and we do not harass them. In fact, we have several Jewish students, and we make it a priority that anti-Semitism is not tolerated in our organization, but we cannot say the same about the Zionist students, as they've repeatedly been racist and harassing us. How do you think the community can help? The community can help by sending donations to our Venmo. They'll all go towards supplies, either food, water, or tents to our encampment. Also, whatever we have left over that we can't help another encampment out with, we will donate. So they can definitely donate to our Venmo, which is on our Instagram story. Our Instagram is at SJP Chapman. Following that keeps them informed. We post educational content as well. We host educational teach-ins about media bias, about Palestinian history. And so definitely donating, also showing up for us in a peaceful way. Again, we do not want agitators. We do want peaceful community support, which they've shown they're very capable of, and they've supported us already in so many ways. Spreading awareness is the biggest thing, because the more people that can vote for representatives that don't support the genocide, the more we can change our government. Free Palestine, free Palestine. تحيا فلسطين. From the river to the sea. يلا. This one's for Haifa, Yafa, Akka, Gaza, Ariha, Ramallah, Tabariya, Ramla, Jenin, Safa, Beit Lahem, Al-Quds, from the Sahara to the Jabal, and every Palestinian hood around the world, where boys and girls are taught to hit bitch before they walk, learn to zagret before they talk, and work the trees ain't just an art, it's part and parcel of a lifestyle that connects them to the roots of olive trees and orange groves, where thuggers, settlers pointing. By my taxes, committing war crimes of the worst type, emboldened by some fascist leadership, too blind to see that these apartheid walls erected prevent us all from being free. So God bless the truth seekers, solidarity movements, journalists and academics being blacklisted for views that pose a threat to the establishment and its chokehold on the news. Though often feels we've lost already, there is still way too much to lose. No matter how much you defend it, dialogues without some patience, the disagreements never ending. Religious men who are not humble only play themselves pretending. They alone have all these answers, mixing messages they're sending. Was it Ishmael or Isaac, or does asking miss the point? Will it be Jesus or Elijah? Why would Allah disappoint? Look, if you know death is inevitable, then let nature take its course. No homicides, no suicides will open heaven's gate by force. For what is life without a struggle but a hollow shell of dullness? Why be Jewish, Christian, Muslim if you don't believe in oneness? Adonai is not a realtor or a predatory lender, not a judge who can be bribed, nor nor crooked criminal defender. He is kindness and compassion, justice, mercy, fairness and togetherness. And of all praise, he is worthy, the creator and sustainer of the moon and stars above. La ilaha illallah, hallelujah. God is love, God is love, God is love. Hallelujah, hallelujah, God is love, God is love, God is love. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. ¡Viva, viva Palestina! Y rebeliones estudiantiles en más de la mitad de los estados de Estados Unidos, nota de la jornada. Estudiantes en más de la mitad de los estados de la Unión Americana están protestando con plantones y otras acciones en contra de la guerra en Gaza, la complicidad de casi toda la cúpula política, empresarial y académica de Estados Unidos y hasta ahora cada arresto masivo y represivo de estos jóvenes solo ha multiplicado las acciones que se expresan en más de 100 universidades. Las protestas, sobre todo los campamentos, los plantones, han preocupado y hasta alarmado no solo a las autoridades universitarias, sino a los políticos locales y federales, incluyendo gobernadores, líderes legislativos federales y hasta el propio Biden, quien pronunció la ocupación de un edificio universitario en la Universidad de Columbia y dijo que palabras como infitada son antisemitas. Los estudiantes demandan que sus universidades retiren sus inversiones multimillonarias de empresas vinculadas con Israel y se proclamen a favor de un cese al fuego inmediato. Los dirigentes universitarios y políticos se niegan a aceptar estas demandas. Y con las ceremonias de fin de año escolar a punto de iniciar, han respondido desplegando a fuerzas policiales e incluso de la Guardia Nacional, que en varios casos ha empleado balas de goma, gas pimienta, el uso de fuerza física y hasta el despliegue de francotiradores. A pesar de que las protestas en su gran mayoría han sido no violentas, más de 1,600 estudiantes y profesores han sido arrestados en 33 universidades, pero pese a ello, este miércoles, las protestas procedían en más de 100. Fotos, videos de policías en equipo antimotín, sujetando violentamente estudiantes y algunos profesores arrojados al piso, han intensificado las tensiones en muchas universidades. En la gran mayoría de los casos, los estudiantes han guardado su compromiso de resistencia pacífica y señalando que son las autoridades las que están respondiendo con violencia. En la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, estudiantes fueron sorprendidos cuando la policía local se retiró justo antes de que la zona de su plantón no violento fuera atacada por sionistas que primero lanzaron cohetes de fuegos artificiales y después invadieron su campamento a golpes con palos. Cito, fue una noche devastadora de violencia, comentó Benjamín Kersten, un estudiante en UCLA y miembro de Voces Judías por la Paz, quien acusó a activistas sionistas y agitadores externos de la violencia en comentarios a Reuters. Poco después, UCLA anunció que estaba cancelando las clases por ahora. Mientras las autoridades dicen preocuparse por la seguridad, entre comillas, de estudiantes judíos en las universidades, Kersten y otros como él han repetido que estudiantes judíos que forman parte de las protestas contra la guerra de Israel están entre quienes están padeciendo ataques de manifestantes sionistas y la violencia de la policía. Y aquí tenemos una cita, dice, la amenaza real para Biden es que los votantes jóvenes, sobre todo los votantes con educación universitaria, no se presentaron para votar por él en la elección, advirtió Jonathan Zimmerman, que es profesor de Historia de la Educación en la Universidad de Pensilvania, en una entrevista con The Guardian. No esperaría que los manifestantes en los campus votaran hoy por Trump. Casi ninguno lo hará. Ese no es el peligro. El peligro es mucho más simple. Simplemente no votarán. Y en los estados claves que fueron ganados por Biden, con un margen muy cerrado la última vez, el voto joven será esencial para su reelección en noviembre. Y los manifestantes estudiantiles a través del país exhiben una valentía moral y física que debería avergonzar a toda institución mayor en este país. Son peligrosos no porque irrumpen la vida universitaria o cometen ataques contra estudiantes judíos, muchos de los que protestan son judíos, sino porque exponen el fracaso abyecto de las élites gobernantes y sus instituciones de frenar el genocidio, el crimen de crímenes. Sus voces y protestas son un potente contrapunto a la bancarrota moral que los rodea, escribió el crítico y ex corresponsal de guerra, el premio Pulitzer de New York Times, Chris Hedges. Nacionalidad peruana, ya vivo más de 35 años en Estados Unidos. Ya tengo a mis hijos aquí, muchos de ellos están en las universidades, ya, y realmente siempre he sabido sobre lo que pasaba en Palestina, desde mucho antes de octubre, siete años atrás, desde hace 20, 30 años, ya se sabía lo de Palestina, lo que estaba sucediendo. Pero como seres humanos siempre pensamos, ok, que haya una solución, que tanto se acepte al pueblo judío como al pueblo palestino, que se llegue una paz, que no siga habiendo más matanzas. Pero realmente en octubre 7, también uno se deja llevar por las noticias que sacaron de los 40 niños decapitados y hicieron ver a la resistencia de Palestina como si fueran los diabólicos. Ya, pero ya se sabe la verdad, gracias a las redes sociales, a los medios alternativos, se sabe que todo fue una farsa prácticamente, y lo que está haciendo para el día de hoy Israel no tiene excusa, no hay razón de ser. Simplemente ellos tienen una agenda para asesinar, aniquilar o exterminar o sacarlos del territorio palestino a todos los palestinos. Entonces, nosotros como personas, como familia, cuando hablamos de todo lo que está pasando, o sea, no podemos permitir eso. Llegamos a un consenso de que tenemos que hacer algo como familia, y es lo que estamos haciendo, o sea, defender lo que es correcto. En ninguna parte del mundo se puede permitir un genocidio. No, o sea, nosotros como seres humanos ya debemos estar dejándonos de nacionalismos y abogar por la paz. Porque nosotros, la única casa que tiene la humanidad es el planeta Tierra. Y tenemos que cuidarlo. Y lamentablemente las guerras, los genocidios están destruyéndonos. Y nos separa como seres humanos. Entonces, más que esto ya pasó de una cuestión política, religiosa, lo que le quieran poner ahí prácticamente el gobierno israelí, que nos quieren llamar como antisemitas y tanta cosa. No, no, y esto ya pasó esos límites. Acá no hay nada de eso de antisemitismo. Nosotros somos prohumanos, queremos la paz. No queremos permitir, no se debe de permitir estos actos de genocidio, estas matanzas. ¿Y cuál es su impresión de lo que ha pasado esta madrugada en la Universidad de UCLA? Lamentablemente, ahí se ve cómo es el poder de los sionistas. Cuando yo hablo de los sionistas, no estoy hablando del pueblo judío. O sea, siempre tenemos que diferenciar eso. El pueblo judío está en contra de este genocidio. El pueblo judío quiere la paz también. Pero los sionistas son otra cosa, es otro nivel de personas que se creen semitas, que se creen judíos, y que realmente ellos están allá de todas partes del mundo, menos de Tierra Santa, están allá en Israel queriendo robarles las tierras a los palestinos. Entonces, pero acá los estudiantes del UCLA y de todas las universidades están resistiendo, no solamente heroicamente, sino con valentía, con honor, con dignidad, a lo que ellos creen. Los estudiantes creen y saben y sienten de que lo que está pasando en Palestina es un genocidio, y están defendiendo, no quieren que eso siga sucediendo en la humanidad. Pero lamentablemente la policía se ha parcializado totalmente. O sea, sabemos que ahorita entonces ya salió a la luz que la misma policía está tomada por los sionistas. ¿Por qué? Porque cuando los estudiantes del UCLA y otras universidades estaban acampando y protestando pacíficamente, ahí se miraron los estudiantes cantando, muchos de ellos ahí acamparon y estaban estudiando para sus exámenes, porque están en época de exámenes finales. O sea, era una fiesta tranquila y estaban protestando pacíficamente. Pero ahí sí viene la represión de la policía y los ataca y los saca y les quiere quitar el campamento. Pero cuando vienen los sionistas a atacar a los estudiantes, tirarles cosas, piedras, botellas de agua, han herido a muchos estudiantes en estas últimas noches. Entonces, vienen ellos al lado de la policía, al frente de la policía, y la policía no mueve un dedo. Ni siquiera se atreve a defender o ponerse en el medio para decir, oye, para que no genere más violencia. Entonces se sabe que ahorita la policía está apoyando, así abiertamente lo digo, está apoyando este genocidio, directo o indirectamente, porque está apoyando a aquellos violentistas sionistas que están atacando las protestas pacíficas. Y no son protestas solamente pacíficas, son protestas justas, porque por derecho de todo ciudadano de Estados Unidos, tenemos el derecho a protestar. Todos los estudiantes saben eso, tienen derecho a la libre expresión. Pero lamentablemente la presidencia y la junta directiva de las universidades han hecho caso omiso a eso y ahora simplemente se están dedicando a tildarlos hasta de terroristas, de grupos violentistas y todo eso. Pero mi solidaridad y mi apoyo total a todos los estudiantes que están levantando la voz de protesta. Lo que está pasando el día de hoy, esta semana, lo que está, el levantamiento estudiantil, ya no solamente es en una universidad, dos, ya son decenas y decenas y decenas de universidades que han levantado su voz de protesta en contra del genocidio. Y no solamente los estudiantes, ahora los maestros, el personal de las universidades está con los estudiantes, está apoyando a los estudiantes, como debe de ser. Se debe de apoyar eso, jamás se debe de violar la libertad de expresión de un estudiante. Entonces, mi respaldo a los estudiantes y mi apoyo total. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Solo recuerden una cosa. Los estudiantes de esta época van a pasar a la historia. En los años 60, los estudiantes fueron los que empezaron a levantarse, a protestar para que ya se acabe la guerra con Vietnam. Y ellos han sido, en su momento fueron tildados como ahora, fueron tildados de violentistas, que estaban en contra de Estados Unidos y tantas cosas. Pero la historia ha dado la razón y ahora los estudiantes son recordados como aquellos que empezaron las luchas para liberar, para que acabe la guerra de Vietnam. Un día más adelante, estos estudiantes, bravos estudiantes de todas las universidades, van a ser recordados y se va a escribir en los libros de la historia como los que iniciaron el fin de este genocidio, aquellos que lucharon para que se acabe este genocidio. Entonces tenemos que estar bien conscientes de eso. Estamos en el lugar correcto de la historia. Estamos abogando por la humanidad para que se acabe este genocidio y ojalá que nunca más en nuestra historia se vuelva a escuchar de otro genocidio. Somos seres humanos y debemos de cuidarnos entre nosotros. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم banderas palestinas ondean en las marchas del primero de mayo. Trabajadores, activistas y otras personas de todo el mundo tomaron las calles el miércoles para conmemorar el primero de mayo con protestas contra el aumento de precios y llamados a obtener mayores derechos laborales. Los sentimientos a favor de los palestinos también estuvieron presentes. La policía de Estambul usó gas lacrimógeno y disparó balas de goma para dispersar a miles de personas que trataban de atravesar una barricada, desafiando la prohibición de celebrar el Día del Trabajo en ese lugar. Hace tiempo que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan prohibió las manifestaciones en Taksim por motivos de seguridad, pero la plaza tiene un valor simbólico para los sindicatos. En 1977, hombres armados no identificados abrieron fuego en la celebración del Día del Trabajo en Taksim, provocando una estampida y 34 muertos. Bueno, el miércoles se permitió que un grupo pequeño de representantes sindicales entraran en esa plaza para colocar una ofrenda floral en un monumento a las víctimas. Y en el Día del Trabajo también se celebraron los derechos de trabajadores y es una oportunidad para manifestar quejas económicas o exigencias políticas. Por ejemplo, que los ricos paguen impuestos, decía un letrero en Alemania, y no toquen la jornada de 8 horas, señalaba otro letrero en Sri Lanka. En Atenas, varios miles de manifestantes se unieron a las marchas mientras las huelgas laborales irrumpían los servicios de transporte público y ferrocarriles. Manifestantes pro-palestinos se unieron a las marchas agitando unas gigantescas banderas palestinas mientras marchaban frente al Parlamento griego. Otros mostraban pendones en apoyo a los estudiantes que protestan en favor de los palestinos. En París, miles marcharon por la capital francesa buscando mejores salarios, condiciones de trabajo y también grupos pro-palestinos y activistas contra los Juegos Olímpicos se unieron a la marcha, coreando lemas en apoyo a las personas en Gaza. Un grupo prendió fuego a un improvisado anillo olímpico para mostrar su descontento con los Juegos de Verano. Los sindicatos franceses han advertido sobre la posibilidad de una huelga durante los Juegos si el gobierno no compensa adecuadamente a las personas obligadas a trabajar en las vacaciones de verano. También en Sudáfrica, los manifestantes pro-palestinos se unieron a la conmemoración del 1 de mayo. En Kenia, el presidente William Ruto hizo un llamado para aumentar el salario y en Irak, manifestantes exigieron mejores salarios. En Líbano, los manifestantes pro-palestinos se mezclaron con los trabajadores que exigían el fin de una deprimente crisis económica. También en Indonesia, los trabajadores reclamaron protecciones para los trabajadores migrantes en el extranjero. En Seúl, la capital de Corea del Sur, miles de trabajadores corearon lemas sindicales al inicio de su marcha, cuya prioridad, según los organizadores, era criticar lo que describieron como políticas contrarias a los trabajadores. En Japón, más de 10.000 personas se congregaron en Tokio para también exigir incrementos salariales que compensen las subidas de precios. En Filipinas, cientos de trabajadores y activistas de izquierda marcharon para reclamar también aumentos salariales. La policía antidisturbios les impidió acercarse al Palacio Presidencial. The New York Times informa que la Corte Penal Internacional podría emitir una orden de arresto contra Netanyahu por los crímenes de guerra que Israel está cometiendo en Gaza. Nota de Democracy Now. El periódico The New York Times informa que el gobierno israelí teme que la Corte Penal Internacional emita en breve órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, por la guerra que se está librando en la Franja de Gaza y por el bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria que ejerce Israel. Asimismo, la Corte Penal Internacional también podría emitir órdenes de arresto contra funcionarios de Hamas por los ataques que la organización llevó a cabo el 7 de octubre. Nota de Democracy Now. Y el líder israelí, Netanyahu, dice que el ejército entrará en la ciudad de Gaza y promete invadir Rafah, independientemente de si se llega a un acuerdo sobre un alto al fuego. Esta nota de Tia Goldenberg y Mateo Lee de Los Angeles Times. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió el martes lanzar una incursión en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde cientos de miles de palestinos se refugian de la guerra que dura casi 7 meses. Justo cuando parecen estar en marcha las negociaciones de alto al fuego entre Israel y Hamas, y estas negociaciones están tomando fuerza. Los comentarios de Netanyahu se produjeron horas antes de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegara a Israel para avanzar en las conversaciones de tregua, que parecen ser una de las rondas de negociaciones más serias entre Israel y Hamas desde que comenzó la guerra. El acuerdo tiene como objetivo liberar a los rehenes, brindar algo de alivio a la población y evitar una ofensiva israelí en Rafah y el daño potencial a los civiles que se encuentran ahí. Netanyahu dijo que las tropas entrarían en Rafah, que según Israel es el último bastión de Hamas, independientemente de si se llega a un acuerdo de tregua para los rehenes. Sus comentarios parecían tener como objetivo apaciguar a sus socios gobernantes nacionalistas, pero no estaba claro si tendría alguna relación con cualquier acuerdo emergente con Hamas. Y aquí hay una cita, dice, la idea de que detendremos la guerra antes de lograr todos sus objetivos está fuera de discusión, dijo Netanyahu según un comunicado de su oficina, y dijo, entraremos en Rafah y eliminaremos ahí a los batallones de Hamas, con o sin acuerdo, para lograr la victoria total. Y Estados Unidos ha dicho repetidamente que se opone a la operación de Rafah hasta que Israel presente un plan creíble para evacuar y proteger a los aproximadamente 1.5 millones de personas que buscan refugio ahí. Blinken, hablando en Jordania antes de volar a Israel, dijo, y cito, que el enfoque en este momento está en mejorar la situación humanitaria y alcanzar un acuerdo de alto al fuego que traiga a los rehenes israelíes a casa. Dijo que Israel ha ofrecido una propuesta fuerte y pidió a Hamas que responda. No más retrasos, dijo, no más excusas. El momento de actuar es ahora, afirmó. Queremos ver que este acuerdo se materialice en los próximos días. Con más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza refugiados en Rafah, la comunidad internacional, incluido el principal aliado de Israel, Estados Unidos, ha advertido contra cualquier ofensiva que ponga en riesgo a los civiles. La guerra en Gaza ha matado a más de 34 mil palestinos, según funcionarios de salud locales. Los combates han obligado alrededor del 80% de la población a abandonar sus hogares. Han causado una gran destrucción en varios pueblos, ciudades, y han llevado al norte de Gaza al borde de la hambruna. Nota de Los Angeles Times. y Estados Unidos decide no sancionar al ejército israelí, al tiempo que algunos funcionarios advierten a Blinken sobre el uso ilegal de armas estadounidenses por parte de Israel. Nota de Democracy Now. El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió no imponer sanciones al ejército israelí, a pesar de haber descubierto que antes del 7 de octubre, 3 unidades militares de Israel cometieron graves violaciones de derechos humanos contra ciudadanos palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Si bien una serie de informes de prensa publicados la semana pasada indicaban que Estados Unidos se estaba preparando para imponer sanciones al batallón Nesa Yehuda, una unidad de soldados ultraortodoxos del ejército israelí, el gobierno de Biden ha decidido no llevar a cabo la medida. Y por otro lado, la agencia de noticias Reuters informa que algunos altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense han informado que el secretario de Estado, Anthony Blinken, que Israel no está utilizando el armamento suministrado por Estados Unidos de conformidad con el derecho internacional. En un memorando dirigido a Blinken, los funcionarios citan, cito, los niveles desmedidamente altos de daño civil que han causado las Fuerzas Armadas israelíes y remarcan que Israel, cito, ha matado a trabajadores humanitarios, periodistas, a un ritmo sin precedentes. Nota de Democracy Now. La mediación de Qatar entre Israel y Gaza es criticada. El éxito limitado del pequeño emirato a la hora de negociar una nueva tregua y la liberación de rehenes han provocado críticas sobre su papel. Nota de Navid Bulos y Tracy Wilkinson. Dice, cuando los funcionarios estadounidenses necesitaron negociar con los talibanes para poner fin a la guerra de Afganistán, recurrieron a Qatar. Mientras Rusia continúa su campaña en Ucrania, Qatar se ha convertido en el principal facilitador de la poca comunicación que existe entre esas dos partes. En los últimos años, esta pequeña nación desértica ha captado una enorme atención en gran medida debido a los ostentosos proyectos inmobiliarios que financia con los ingresos del mayor yacimiento del gas del mundo. Y también alberga una de las bases aéreas militares de mayor importancia estratégica de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero durante los últimos meses de la guerra en Gaza, el papel de Qatar como mediador ha estado bajo escrutinio. Doha ha tenido un éxito limitado en la elaboración de un acuerdo para detener los combates y liberar a los rehenes israelíes, lo que provocó una avalancha de críticas por parte de legisladores estadounidenses y funcionarios israelíes. Una nueva ronda de negociaciones de alto fuego en Gaza, que comenzó durante el fin de semana, tuvo a Egipto en lugar de Qatar en el papel principal. Qatar dice que está reevaluando su papel y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed al-Ansari, dijo durante una reciente visita a Israel que los qataríes esperaban más compromiso y más seriedad en las negociaciones de ambas partes. Biden también instó al gobernante qatarí a hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas, ya que este es ahora el único obstáculo para un alto al fuego inmediato y un alivio para el pueblo de Gaza. Biden dijo que tanto Egipto como Qatar trabajarían para garantizar, y cito, la plena implementación de cualquier acuerdo entre Hamas e Israel, según un comunicado de la Casa Blanca. Otros observadores dicen que es irrelevante si Egipto o Qatar lideran las conversaciones. Y cito, el problema más importante es la división fundamental entre Israel y Hamás. Simplemente no se ponen de acuerdo en los términos, dijo Michael Hanna, que es director estadounidense del International Crisis Group, que se centra en la prevención de conflictos. Y eso no va a cambiar, ya sea que Qatar esté involucrado o no, o si Egipto está desempeñando un papel más central como interlocutor principal entre la comunidad internacional y Hamás. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Amenazados derechos laborales y sindicales en Argentina. Esta nota de La Jornada. Todos los derechos sociales, laborales, sindicales y previsionales se encuentran amenazados. Es un día de reivindicación y defensa de las conquistas y derechos adquiridos que se pretenden vulnerar sin respetar la voz de las y los trabajadores. Advirtieron los dirigentes de la Confederación General del Trabajo, la CGT, allá en Argentina, al encabezar un multitudinario acto en la conmemoración del Día de los Trabajadores, en el que se denunciaron al gobierno de ultraderecha de Javier Milei y confirmaron un paro general para el próximo día 9. La CGT indicó en un comunicado que este gobierno agrede y desecha a los trabajadores y el ajuste no lo paga la casta, sino que recae sobre los sectores más vulnerables, ante lo cual planteó la construcción de un programa de consenso multisectorial para lograr una Argentina del desarrollo, la producción y el trabajo. Acompañaron al acto columnas de las dos centrales de trabajadores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Sifilov y su gabinete, así como representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Buenos Aires. También las organizaciones agrupadas en el Frente de Izquierda se manifestaron en Plaza de Mayo con un mensaje más radicalizado y advirtieron sobre la activación del llamado protocolo antipiquetes con un enorme dispositivo de seguridad impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando ni siquiera había señal alguna de violencia. Las movilizaciones se efectuaron un día después de que el gobierno, mediante una serie de acciones extorsivas y de amenazas, logró aprobación en la Cámara de Diputados de la llamada Ley Bases, que fue modificada después de que el Senado rechazó la primera versión en diciembre pasado, después de que Milei firmó el famoso decreto de necesidad y urgencia destinado a desregular la economía. Y aunque no está dicha la última palabra, porque esta ley debe pasar por el Senado y hay un rechazo generalizado y el gobierno envió a sus funcionarios a convencer, entre comillas, a gobernadores de las provincias que ordenen a sus senadores el voto a favor. Nota de la jornada. Y denuncia Venezuela pérdida de 2,000 millones por nuevas sanciones de Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció el miércoles que el restablecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela generó pérdidas parciales de más de 2,000 millones de dólares en los primeros 4 meses de este año. Y cito, dice, Estados Unidos de Norteamérica tomó nuevas sanciones contra Venezuela que hicieron daño. Es un chantaje permanente del imperio norteamericano y tuvimos solo por esos anuncios pérdidas parciales por encima de 2,000 millones de dólares para este cuatrimestre, expresó Maduro durante una alocución en cadena nacional. El mandatario indicó que a pesar de las sanciones, este año la producción petrolera alcanzará los millones de barriles diarios. Nota de la jornada. Miles de personas se manifiestan en diferentes ciudades de Australia para exigir el fin de la epidemia de la violencia contra las mujeres. Esta nota de Democracy Now. En Australia, miles de personas salieron a la calle de todo el país para exigir el fin de la violencia de género. Las manifestaciones se producen en medio de una ola de crímenes violentos contra las mujeres, incluido un apuñalamiento masivo que tuvo lugar a principios de abril en la ciudad de Sydney, donde 5 de las 6 víctimas mortales eran mujeres. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se dirigió a la multitud y calificó la situación de crisis nacional y epidemia. Estas fueron las palabras expresadas por Natalie, una mujer que participó de la manifestación. Y cito, creo que el gobierno tiene que declarar esta realidad devastadora que están enfrentando las mujeres como una emergencia nacional. Han muerto suficientes mujeres, han muerto 26 y eso es realmente perturbador. Creo que como seres humanos

que los policías esperaron 5 minutos para tomar su pulso y luego esperaron otros 3 minutos antes de realizarle reanimación cardiopulmonar. Se puede escuchar a un oficial bromear, y cito, siempre quise estar en la pelea del bar, de un bar. No sé si esto cuenta. Frank Tyson murió apenas 12 días después de haber sido liberado tras cumplir una condena de 24 años de prisión. Nota de Democracy Now. Y en notas de salud, un panel influyente insta a mamografías cada 2 años a partir de los 40 años. Nota de Karen Kaplan de Los Angeles Times. Para contrarrestar las recientes y crecientes tasas de cáncer de mama en mujeres más jóvenes y reducir las disparidades raciales en las muertes, un panel influyente ha cambiado su consejo e insta a la mayoría de las mujeres a comenzar a hacerse mamografías periódicas a los 40 años. Las nuevas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos dicen que las mujeres sin mutaciones genéticas que hagan que sea extremadamente probable que desarrollen cáncer de mama deben hacerse su primera mamografía para detectar la enfermedad a los 40 años y deben continuar con los exámenes cada 2 años hasta que cumplan 74. Las directrices se publicaron el martes en el Journal of the American Medical Association. El cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres en Estados Unidos, así como uno de los más mortales. Se estima que 297,790 mujeres en Estados Unidos fueron diagnosticadas con el cáncer el año pasado y 43,170 murieron a causa de ella, según la Sociedad Americana del Cáncer. El grupo de trabajo, un grupo de 16 expertos convocado por el gobierno federal, provocó un revuelo hace 15 años cuando dijo que las mujeres podían esperar hasta los 50 años para comenzar a hacerse pruebas de detección de cáncer de mama cada 2 años, mucho más tarde y con menos frecuencia que lo que recomendaban otros grupos médicos en aquel momento. El razonamiento del grupo fue que las mujeres de 40 años enfrentaban un riesgo bajo de cáncer de mama y que las pruebas frecuentes de mujeres asintomáticas en este grupo de edad hacían que muchas tuvieran que soportar biopsias y otros procedimientos invasivos que eran innecesarios y potencialmente peligrosos. El grupo de trabajo reafirmó su controvertida posición en 2016, pero cuando llegó el momento de actualizar nuevamente sus directrices, 2 hechos destacaron. En primer lugar, la incidencia de cáncer de mama invasivo en mujeres más jóvenes, que había ido aumentando lentamente desde 2000, comenzó a acelerarse alrededor de 2015, aumentando un promedio de 2% durante los 4 años siguientes. Y en segundo lugar, el grupo de trabajo reconoció que entre todos los grupos raciales y étnicos, las mujeres afroamericanas tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con cánceres de mama que han progresado más allá de la etapa 1, incluidos tumores agresivos triple negativos que son particularmente difíciles de tratar. Karen Eubanks Jackson, que es fundadora y directora ejecutiva de Sisters Network, una organización nacional contra el cáncer de mama para mujeres afroamericanas, se hizo eco de esa idea y dijo, entendemos que hacerse demasiadas mamografías a veces puede ser no favorable, dijo Jackson, una sobreviviente de cáncer de mama. Pero como mujer afroamericana, que lo he tenido 4 veces, prefiero dar un falso positivo que ser positiva y no saberlo. Dame mi elección. Excelente, excelente. eso triste salen de Ensenada, los barcos pesqueros se van a buscar. Las preciadas piezas que a veces se encuentran, ya que otros encuentran la muerte en el mar. Adiós, falso sol, también San Miguel, se despide triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejo llorar. Y también Mazatlán, puerto de Acapulco.